flor de tu sueño y por eso le diste tu amor. Y aquel jardín loriqueño, Luis Carlos, cortaste una flor. Era la flor de tu sueño y por eso le diste tu amor. Ahora se encuentran contentos viviendo ahí en Cartagena. Con la niña Marta y tus hijos, olvidaste las penas. Tener excelente mujer, yo soñado dos corazones de veras.